Radio Ubrique. Deportes. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para quedarnos con la actualidad deportiva que pasa hoy por hablar del baloncesto. Ayer nos quedábamos con el fútbol provincial, hoy turno para el baloncesto. Una jornada reducida a 3 partidos solamente, los protagonizados por equipos del CABU. Con suerte desigual, 2 derrotas, los de los equipos de nivel A infantil y mini, y una victoria del equipo mini de nivel B. La verdad que no era una jornada propicia precisamente para intentar buscar el pleno de victorias, y es que tanto el infantil A como el mini A se medían a los respectivos líderes de su categoría. De esta manera, Fercabe Cabo infantil A caía en casa por 49-94 ante el DKV San Fernando A, un equipo netamente superior al ubriqueño y que dio buena cuenta de ello en este encuentro. El Fercabe Cabo mantiene la quinta posición de la tabla, se queda en la quinta posición de la tabla, tiene 3 victorias, 6 derrotas y ya se encuentra a 3 victorias de poder entrar en los playoffs para luchar por el título provincial. 6 victorias tiene DKV Jerez A, que es el equipo que marca ahora mismo, o que tiene esa última plaza, cuarta y última plaza, de que permite jugar, que permitirá final de liga disputar los playoffs, y además tiene un partido menos que el conjunto ubriqueño, lo que parece ya pues una tarea muy complicada, meterse en esa fase de ascenso. Un poco mejor lo tiene el mini a pesar de la derrota de este fin de semana ante otro equipo isleño, no el DKV sino el Club Baloncesto San Fernando, no es Zimbis, DKV antiguo Zimbis. Y bueno, ante el Club Baloncesto San Fernando caía en San Fernando, en la Isla de León, por 70-54. Este equipo, si cabe, pues más infalible que sus paisanos del infantil, y es que los 11 partidos que han disputado los ha vencido. Tampoco tuvo nada que hacer el conjunto ubriqueño, pues el marcador pues muestra pues esos 16 puntos arriba, digamos en los minutos finales, aunque fue una victoria para los de San Fernando muy trabajada. Tuvieron que sudar de lo lindo para superar a los ubriqueños en este encuentro. Y el tercero de los partidos que se disputaba este fin de semana, en concreto el domingo, el mini B, el Cabo mini B, conseguía la segunda victoria de la temporada, además en un partido con un final trepidante en el que se terminaba decidiendo la victoria por tan solo un punto de diferencia, en este caso a favor del Cabo, 47-46 ante el Don Bosco 88, un resultado que quedó de esta manera, o se terminaba de fijar en los últimos segundos. El Cabu gozó de 2 tiros libres que aprovechó y conseguía darle la vuelta al marcador. Estaba perdiendo hasta ese momento y llevarse la victoria a falta de unos 10 segundos en los que ya solo les tocó defender su canasta. Y por otra parte, también comentar que este fin de semana había jornada de la Liga de la Sierra de Cádiz Senior, y el Bosque Baloncesto sumaba una nueva victoria, en este caso ante el Club Baloncesto Montellano 68-49. Octava victoria, todavía no ha sufrido ninguna derrota el conjunto bosqueño, que cuenta en sus filas con un buen número de jugadores ubriqueños. Por cierto, que la próxima jornada, que no va a ser este fin de semana sino el siguiente, habrá partido en la cumbre entre Olvera y el Bosque Baloncesto. Y por otra parte, ya fuera del básquet, decir que este fin de semana se disputaban pruebas como el primer trail Álora Sierra del Aguas, de 51 kilómetros, donde participaban los ubriqueños Ildefonso Cózar, que terminó en la posición 46, y Pedro Jesús Domínguez, la posición 79, ambos de la general. Y en ciclismo se disputaba también la última prueba del circuito Diputación de Sevilla de Rally BTT en Carmona, y el ubriqueño Jorge López Janeiro conseguía subir al podio en tercera posición de la categoría Master 40. Por cierto, que ayer se presentaba oficialmente la nueva edición de la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta Ciclista del Sol.

96 46 44 10. En Kebab La Lupe, precios anticrisis. Estamos en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Restaurante Plaza comunica a sus clientes y al público en general que permanece abierto de lunes a jueves para almuerzos y los viernes y sábados para almuerzos y cenas. Domingos, cerrado por descanso. Para más información y reservas, teléfonos 956-467047 y 646-023-559. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Seis y 31 minutos de la tarde. Como todos los martes, iniciamos hoy nuestro programa con el sorteo de la siguiente jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que en este caso será la 15ª en División de Honor, 14ª en Primera y 15ª también en Segunda. Tenemos, como siempre, y por cierto, muy abrigadillo, al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes frío o qué? No, ahora mismo aquí no. Ajá. Pero allí en el comité. Ajá. Hace un frío que eso para que está en Moscú allí. Uh-huh. ¿Llévate una estufita o...? La tengo. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando salgo, si no traigo el chaquetón, cuando salgo hace mucho frío. Vale, muy bien. Hay que explicarlo todo, ¿no? A ver, hombre, para rellenar. Sí. Bueno, Dani, vamos a quedarnos ya con lo que ha sido esta última jornada, que por cierto fue doble en División de Honor. Y bueno, por la parte de arriba parece que no ha habido muchas sorpresas, porque tanto Estudiantes como Zulema sacaron sus dos partidos adelante, ¿no? Sí, ante dos rivales fuertes, los que le estaban persiguiendo. Ya prácticamente se queda en una cosa de dos. Uh-huh. Donde Revolución por ahora llevan ventaja para esto de ser cabeza de serie en la maratón, y tanto Pazalón que de qué como Marca ganaron un partido de los dos que tenían, el Celia igual, y el más beneficiado quizás de la jornada pues fue el Oasis, ¿no? Que ganó un enfrentamiento directo contra el Cancha de Benamahoma, y en la siguiente jornada pues también ganó contra el UAS. Y se nota mucho cuando consigue 6 puntos, claro, porque sobre todo lo vemos en la clasificación, ha pegado un salto de estar ahí rozando la zona de descenso, incluso sí. Podía ser preocupante, pero ahora mismo... Es que pues... estaríamos hablando que esta semana podría estar por detrás ya del Cancha, ¿no? Pero al sacar esos dos partidos, pues prácticamente pone tierra de por medio. Se ha puesto a 8 puntos del 8 descenso. 8 puntos del descenso, y los que... Ahora mismo parece estar en peor situación es el Portion, que todavía le saca 6 puntos, ya que van de lo bien que empezaron. Uh-huh. Se ha desinflado poco a poco. Se ha desinflado, ¿no? Y está ahí ante penúltimo, aunque todavía tiene un colchón de dos partidos. No hubo jornada en primera, pero sí la hubo en segunda. ¿Y en segunda qué tal la cosa? Pues en segunda ganaron los tres equipos de arriba y Quiboca sacó su partido y empata con MS Seguro. Y Fran General y le ganó un duelo por la sexta plaza hasta ahora a Aubrilet, ¿no? A Aubrilet. Por lo demás, pues JSA siguen sin sumar. Y esta semana, pues, tiene un enfrentamiento contra la Lupe Quebas que puede a lo mejor rascar algo, ¿no? Uh-huh. Ya que son penúltimo y último clasificado respectivamente. Pues vamos a quedarnos, si te parece, ya con el sorteo de esta jornada. Comentar que este fin de semana sí juega las tres categorías, sí. Por lo tanto, y que, bueno, pues más o menos la duda que nos puede surgir en esta jornada es la previsión de lluvia, ¿no? Que sí, puede trastocar un poco. Explicar. Claro, ahora mismo también quiero comentar aquí a la asociación, ¿no? Que los horarios, por ejemplo, ahora no, ya tengo en la oficina un cuadrante con todos los partidos que se ha jugado en la cancha, instituto. Cuando se ha cambiado por lluvia en la cancha, he puesto el pabellón que haya sido. Uh-huh. Y ahora mismo, pues, el equipo va a jugar primera división en la cancha exterior, pero con el condicionante de que como va a jugar en el pabellón si hay lluvia, porque vamos a poner los partidos, hay horas y lo vamos a poner en caso de suspensión, pues los horarios del viernes en la cancha, 8:30, 9:30 y 10:30, pasarían a las 12 a la 1 y a las 2 en el IES Los Remedios, ¿vale? El sábado, eso en primera. ¿Y los tres del sábado? Los tres del sábado ya están, solo hay tres. Son dos nada más. ¿Te has curado de espanto y solo has programado esos tres partidos? Sí, y el viernes, por si alguno te puedes quitar, pues uh-huh. No terminarías tan tarde, pero si como prevemos va a haber agua, pues estaría el sábado ya puesto. Pues atentos a eso, porque sobre todo en primera división, los equipos que juegan el viernes hay previsión de lluvia, desde mañana ya prácticamente hasta el domingo. Luego la cosa puede cambiar o puede que no llueva, uh-huh. Ya, pero bueno, ante eso hay que ser también precavido. Había una petición también, aunque lo podíamos remarcar después, pero por si se me olvida. En primera, el Inter de Lyon ha pedido a las 9:30, en uh-huh. caso de suspensión sería a la una, o a las 12, dependiendo si se juega el primer partido, pero lo que quiero decir es que si se suspendiera, pues se le quitaría la petición. Quedaría como que no la ha solicitado, ¿no? Ahí está, porque no ha jugado a la hora que ha solicitado. Pues atentos, 8:30, 9:30, 10:30, viernes, primera división, esos tres partidos. Si llueve, se jugarían el sábado en Los Remedios a las 12, a la 1 y a las 2. Pues vámonos, si te parece, pues ya con ese sorteo y comenzamos por la división de honor. Jornada 15ª, donde no hay peticiones para esta jornada, ¿no? Nada. Pues sorteo puro y duro, 15ª. Estos son los partidos que se van a disputar. Autoescuela Celia, donde Fútbol Sala, Marca 91, Autoescuela La Sierra Guas, Estudiantes, el Cancha Benamahoma, Morgans, Revolución, Polideporte, Oasis Lounge, Quedeque y Zulema, Porte y Construcciones, Hermano Virués Oliva. Vámonos con el Autoescuela Celia, donde Fútbol Sala, 10 de la mañana de el sábado. Y recordemos que los partidos de División de Honor se juegan este fin de semana, pues en el pabellón de Los Remedios. Vámonos con el siguiente, que es el Marca 91, Autoescuela La Sierra Guas, que sería pues a las 11 de la mañana. Sábado 11 de la mañana, Marca 91, Autoescuela La Sierra Guas. Con Estudiantes, el Cancha Benamahoma, horario 8:30. Viernes, 8:30, Estudiantes, el Cancha Benamahoma. Morgans, Revolución, pues sábado 9 de la mañana. Sábado 9 de la mañana, Morgans, Revolución. Oasis Lounge, Quedeque, 10:30. Viernes, 10:30, Oasis Lounge, Quedeque. Y ya, pues, el Zulema, Porte y Construcciones, Hermano Virus Oliva, pues a la hora que queda pendiente, que es las 9:30 de la noche del viernes. Pues ya está, el sorteo de la División de Honor. Vamos a quedarnos ya con la primera división, jornada 14ª, Y estos son los emparejamientos. Brille 1979, Malacayú, ATP Auto. Malacayú nada más. Mesón Los Monteros, Don Odón Brillo Sur. Pintura Rafa, Inter de Liam. Leighton, Construcciones y Reformas, Volta Sur. Y de Galería Pantera, Los Cosmos. Nos comentaba que hay... Dos peticiones. Hay dos peticiones, cuéntanos. Una para el viernes, Pintura Rafa Inter de Liam, que ya lo hemos dicho, en caso de suspensión, aunque remarcar también que es correlativamente. Si se juega de las 8:30, pues sería las 12. Uh-huh. Esa es una, ¿y el otro? Y el otro es de Galería Pantera a Los Cosmos, ha pedido el de Galería Pantera el sábado a las 11 en el pabellón. Vale, pues vamos, por lo tanto, con los tres partidos que quedan pendientes. Uno es el Brill de 1979, Malacayú. Horario, viernes 10:30. Viernes 10:30. Mesón Los Monteros, Don Odón Brillo Sur, que es el siguiente partido. Sería el viernes a las 8:30. Mesón. Los Monteros, Don Odón Brillo Sur. Y el partido que queda, por lo tanto, es el Leighton Volta Sur, que se jugaría a las 2. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Uh-huh. En el... Estamos hablando aquí, en principio, aclaremos. El de las 11 de la mañana y el de las 2 de la tarde, este... Sí, pero que es en el pabellón. En el pabellón. En el pabellón. En caso, volvemos a insistir, de que lloviera... El viernes, los del viernes pasan al pabellón, pero de Los Remedios. De Los Remedios. A las 12, 1 y 2 de la tarde. Es más, en los papeles, lo voy a pasar aquí. Que la gente cuando lo vea, que no vea que haya más partidos, sino lo que voy a poner es los partidos a la hora correlativa. No voy a poner ningún partido en exclusiva a una hora, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si la gente se entera. No, sí, ya después ya algunos me lo pondrán en el papel, lo he remarcado. Vamos con la jornada número 15. Vamos, ya el viernes la gente debe saber cuándo juega. Cuando juega. Si llueve ya saben que juegan el sábado. Jornada número 15 en segunda división, no hay ninguna petición. No. Y estos son los partidos. Van Los Tres Caminos, Autoservicio en la Plaza, Club Deportivo Celta, Newton, Fran Generali, Quiboca, JSA Ubrique, La Lupe, Bagués y Kebab y MGS Seguros, Ubrilez. Partidos que se juegan en el pabellón. Sí. Vámonos con el primero de ellos, Los Tres Caminos Autoservicio en la Plaza. Viernes, 8:30 de la tarde. Vale. Van Los Tres Caminos Autoservicio la Plaza. Celta Newton es el siguiente partido y va a ser el siguiente también en el horario porque será a las 9:30. Club Deportivo Celta, Newton, sin duda el partido de la jornada, tercero contra segundo. Fran Generali, Quiboca, 10:30. Vaya, están saliendo en orden. Uh-huh. Fran Generali, Quiboca, 10:30 de la noche. JSA, Ubrique, La Lupe, Bagués y Kebab, será a las 10 de la mañana del sábado. JSA, La Lupe, Kebab. Y por último, MGS Seguros, Ubrilez, que se disputará a las 9 de la mañana también del sábado. Pues ya está hecho el sorteo para lo que va a ser la 15ª jornada de División de Honor y de Segunda y la 14ª en Primera. Dani, si te parece bien, pues nos resumes o nos comentas ya cómo quedan los horarios para esta jornada. Pues jornada 15 en Primera División, en el IES Los Remedios, el viernes 12 de febrero, a las 8:30, Estudiante, el Cancha Benamahoma, a las 9:30, Zulema, Pórtico, Construcción y Hermanos Pirueta Oliva, y a las 10:30, Oasis Long, Quedeque. El sábado 13 de febrero, en el IES Los Remedios, a las 9 de la mañana, Morgans, Revolución Polideporte, a las 10, Autoescuela La Celia, Donde Fútbol Sala, y a las 11, Marca 91, Autoescuela La Sierra Guas. En Primera División, jornada 14, viernes 12 de febrero, en la cancha exterior a las 8:30. Mesón Los Monteros, Don Odón Brillo Sur, a las 9:30. Pintura Rafa Inter de Lián y a las 10:30, Brille 1979, Malacayú. El sábado 13 de febrero, en el pabellón, a las 11 de la mañana, de Galería Pantera, Los Cosmos, y a las 2, Leighton, Volta Sur. Y por último, en segunda. Jornada 15, viernes 12 de febrero, en el pabellón polideportivo a las 8:30. Van los tres caminos: autoservicio en la plaza, club a las 9:30, Club Deportivo Certa, New Team, a las 10:30, Fran General, Equivoca Fútbol Sala, y el sábado 12 de febrero en el pabellón a las 9:00 a.m. MGS Seguros Jubilé, y a las 10 JS Aurique, La Lupe que va. Esos son los partidos para este fin de semana. Antes que nada también aclarar que, para aquellos que nos lo han consultado, que el fin de semana del pregón del carnaval y la chorizá hay jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que va a haber en dos categorías, y que se intentará que exclusivamente se juegue el viernes y las primeras horas del sí, sábado, ¿no? Serían 11 horas las que necesitaríamos, y se jugarían todas el viernes y 2 horas el sábado. Sería normalmente en el pabellón a las 9 y a las 10. Pues nada, pues esos son los partidos para esta próxima jornada. Ya nosotros te emplazamos para el martes siguiente y para seguir con los sorteos de la Liga Local de Fútbol Sala. Dani, muchas gracias. Venga, un saludo. Nosotros seguimos, dejamos a un lado el fútbol sala y vamos a continuar pues con otras modalidades deportivas. Antes que nada también quisiéramos comentar que ya están abiertas las inscripciones desde ayer para la cuarta carrera por montaña Sierra de Benocaz, que se va a celebrar el próximo día 3 de abril. Abiertas las inscripciones para las dos modalidades, 25 kilómetros una y 14 kilómetros otra. Por lo tanto, ya pueden aquellos interesados ponerse en contacto pues con la página web de la carrera, donde ya dan información detallada sobre la inscripción en dicha prueba. Insistimos, el próximo 3 de abril, cuarta carrera por montaña Sierra de Benocaz. Y nosotros nos vamos a adentrar en el mundo del básquet, en el mundo del baloncesto, repasando lo que hicieron los equipos subriqueños este fin de semana. Primero nos vamos a quedar con el senior, con el Bosque Baloncesto, con la Liga de la Sierra de Cádiz y con la jornada que se celebraba este fin de semana. Solo ha trascendido 3 de los 4 partidos, nos referimos a los resultados, y el que nos interesa, pues el del Bosque Baloncesto, victoria ante el Club Baloncesto Montellano por 68-49. Octava victoria del equipo bosqueño, que le permite seguir comandando la clasificación de la liga regular con 8 victorias en 8 partidos. Con el Club Baloncesto Olvera pisándole los talones, el conjunto olverense no tuvo problemas para deshacerse del colista del Club Baloncesto Algodonales, al que le endosó un 107-20. Y otro resultado de la jornada fue el Puerto Serrano 45, Puerto Serrano Atlético 45, Asociación Deportiva Arcos 64. La clasificación queda así: el Bosque Baloncesto 8 de 8, Club Baloncesto Olvera A, 7 victorias y 1 derrota, 4 y 4 tiene Puerto Serrano Atlético, 4 y 3 Arcos, 2 y 6 Montellano, 2 y 5 Olvera y 8 derrotas Algodonales. La próxima jornada, la décima, prevista para el 20 de febrero, es decir, que este próximo fin de semana no habría jornada, y nos dejaría un duelo en la cumbre, en todo lo alto, entre el segundo, el Club Baloncesto Olvera A, y el Bosque Baloncesto. El conjunto de Olvera solo ha perdido un partido y precisamente fue ante el conjunto bosqueño. Tiene ahora la opción de conseguir darse la revancha e intentar superarlo en el Basqueaverat y, por lo tanto, en la clasificación. Los dos equipos, ya decimos, han ganado todos los partidos, y Olvera a excepción de ese duelo directo. Un partido súper emocionante, el que está previsto para el próximo 20 de febrero. Y vámonos ya con los dos equipos subriqueños, con el Fercabe Cabu Infantil A, que tenía una difícil papeleta este fin de semana. Jugaba en casa, eso sí, pero nos visitaba el DKV San Fernando A, el equipo más fuerte por ahora de la categoría, solo había perdido un partido y que venía a Ubrique con la intención de llevarse la victoria y no perder comba con respecto a su más inmediato rival y perseguidor, que es el ADESA 80, que ha ganado un partido menos, pero también ha jugado un partido menos. Ambos equipos solo tienen una derrota en su haber. No le dio opción el DKV San Fernando al equipo de Juan de Dios Núñez, 49-94. Mucha lucha, eso sí, pero de nada sirvió porque el conjunto isleño se mostró muy superior y demostró también que es un equipo que tiene serias aspiraciones a llevarse el título provincial esta temporada en esta categoría infantil. El resto de la jornada pues nos dejó un Chiclana Itufi 65, Asociación Deportiva Las Canteras 58, un DKV Jerez 75 y un Club Baloncesto Ciudad de Algeciras 46. La clasificación pues se encuentra, bueno, queda pendiente el resultado del Club Baloncesto San Fernando A de esa 80A, que en principio cabría pensar sobre el papel que será una nueva victoria de esa 80, que empatará por lo tanto en número de victorias y derrotas con el DKV San Fernando. Un bonito duelo el que está manteniendo el equipo sanluqueño y el isleño. Para muestra la clasificación, DKV San Fernando, 8 victorias y una derrota, de esas 80, 7 victorias y una derrota, 6 victorias y 3 derrotas, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, 6 y 2 DKV Jerez, 3 y 6 Fercabe Cabuá, en quinta posición y a 3 victorias de meterse en puestos de playoff. Complicado lo tiene, sin duda, el equipo ubriqueño para intentar esta temporada meterse en los playoffs. Ya son 3 victorias de diferencia ante el DKV Jerez y el Ciudad de Algeciras, y el DKV de Jerez además con un partido menos. Y bueno, por detrás tenemos a Chiclana Itufi, 2 victorias, 7 derrotas, y una victoria y 7 derrotas para Club Baloncesto San Fernando y Asociación Deportiva Las Canteras. El próximo rival del Fercabe Cabu precisamente va a ser ADESA 80, el equipo sanluqueño, que también está jugándose la liga. Por lo tanto, bueno, dos partidos consecutivos ante los equipos más fuertes de la categoría. Caprichos del calendario. Y vamos con el Mini A, el conjunto Mini A, que también caía este fin de semana en su visita al campo, a la cancha del líder, el Club Baloncesto San Fernando. 70-54, una derrota en la que el Cabo de Ubrique dio la cara y le costó bastante trabajo a San Fernando llevarse la victoria en su casa, 16 puntos arriba. El resto de la jornada nos dejaba estos marcadores: Unión Linense Baloncesto 70, Asociación Deportiva Arcos 41, DKV Jerez 8, ADESA 80, 49, Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades 87, Cádiz Club Baloncesto Gades 69 y DKV El Puerto 66, DKV San Fernando 61. En lo que se refiere a la clasificación, Club Baloncesto San Fernando líder, 11 de 11, lo ha ganado todo. 9 victorias, 2 derrotas tiene ADESA 80, 8 y 3, Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades 7 y 4, el Cabu, que a pesar de la derrota se mantiene ahora mismo en puestos de playoff con 2 victorias de diferencia sobre el quinto, que es la Unión Linense de Baloncesto, 5 y 5 tiene. DKV El Puerto 4 y 6, Arcos 3 y 8, Cádiz Club Baloncesto Gades 3 y 7, 2 y 9 tiene DKV Jerez, cierra la tabla DKV San Fernando A con una victoria y 9 derrotas. El Cabu recibe este fin de semana, en esta próxima jornada, al conjunto del DKV Jerez. Seguimos hablando de baloncesto, de la jornada del pasado fin de semana, y hoy nos vamos a centrar en otro de los equipos del Cabo, en uno de los que tienen competición. En este caso, pues dentro de lo que es la competición regular oficial, competitiva, tenemos todavía pendiente pues conocer cómo plantea la temporada los más pequeñitos. Nos referimos al conjunto mini de nivel B que dirige este año Pepe Domínguez Zapata. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, tú. Vamos a hablar en principio del partido del pasado fin de semana del sábado, victoria in extremis del Cabu ante el Don Bosco por un punto arriba y además logrado en el tiempo cumplido. Emoción hasta el final, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Sí, mira, el partido estuvo muy interesante, pero desde el principio. Mis jugadores estaban muy bien, muy concentrados y estuvimos metiendo menos un cuarto. Uh-huh. Los demás cuartos estuvo muy competitivo. Metíamos nosotros, ellos nos contrarrestaban y nos metían también, pero así nos fuimos a la mitad en el descanso, creo que estuvimos de 7 puntos por lo alto. Uh-huh. Pero ya luego la segunda parte empezaron a meter y hubo un cuarto que fue el quinto, creo que fue, que no sé lo que nos pasó y nos vinimos abajo y nos subieron y estábamos por lo menos de 3-4 puntos estuvimos, y ya en el último cuarto fue cuando reaccionaron mis jugadores y faltando 10 segundos, íbamos de un punto perdiendo. Uh-huh. Nos hicieron una falta, metimos las dos canastas y nos pusimos a defender los 10 segundillos que faltaban y al final pudimos conseguir la segunda victoria. Uh-huh. Pepe, es algo poco usual que los partidos en estas categorías se resuelvan de esta manera, ¿no? Suelen romperse mucho antes. Mira, nosotros llevamos ya con 7 partidos que hemos jugado. Uh-huh. Y a la mitad ya, cuando nos dan el descanso después de los 3 cuartos primero, nosotros ya, hombre, somos un equipo que estamos, como quien dice, empezando a competir. Uh-huh. Los años anteriores que llevábamos no competíamos nunca, jugábamos en concentraciones y todas esas cosas, y este año es nuestro primer año de competición, y los demás equipos son que llevan ya muchos años entrenando, muchos años compitiendo, y nos han dado bastante palizones, y sobre la mitad ya teníamos nosotros el partido, como quien dice, lo tenían los otros equipos resueltos. Uh-huh. Pero este no, este ha sido muy muy competitivo y además muy muy bonito ha sido el partido de B. Uh-huh. Y no solo, digamos, en los partidos de los que están en el Cabo, el resto de encuentros que repasamos durante todas las semanas, también se ven marcadores muy holgados, ¿no?, entre uno y otro equipo, aunque sean del mismo nivel, pero no llegan a esa igualdad, a esa tensión en los últimos minutos, ¿eh? No llegan, es lo que te estoy diciendo. Se está viendo en la liga en la que estamos nosotros, que hay 4 o 5 equipos, que esa gente son los que se van a jugar final, quién va a quedar primero, y luego tenemos 3 o 4 equipos, que somos los que estamos la parte baja, uh-huh, del sexto para abajo, y somos eso, nosotros vamos a aprender, es lo que estamos haciendo los equipos. Nosotros, yo como te estoy diciendo, tengo 14 jugadores, de esos 14 jugadores, yo creo que 4 o 5... el año pasado compitieron, no tanto como yo quisiera, pero estuvieron compitiendo. Uh-huh. Y los demás han empezado este año. ¿Qué pasa? Que nos han cogido y casi todos los partidos nos meten unos palizones muy muy grandes, pero bueno, uh-huh, para eso estamos, para aprender. Y sobre todo para vosotros es importante este resultado, digamos este partido tan igualado, porque conseguir la segunda victoria de la temporada, supongo que con el transcurso de la jornada y viendo que poco a poco van llegando algunas victorias, los jugadores también cogerán moral, supongo, ¿no? Sí, muchísima. La moral que tienen mis jugadores, mira que llevamos más que 2 partidos ganados, de 7, pero uh-huh, el lunes cuando estuvimos entrenando ayer, estaban locos perdidos de que habíamos ganado, y estaban súper emocionados. Y eso es lo que conlleva la de ganar el partido. Uh-huh. Entonces, Pepe, ¿cómo se presenta este curso, esta temporada para el Cabu Mini B? ¿Cómo está siendo? Ya nos has dado un adelanto, ¿no?, de que en parte se lo estáis planteando como de aprendizaje, ¿no? Correcto, es una liga que nosotros donde vamos a aprender, a ver cómo se juegan los partidos, es lo que te he dicho. Nosotros el año pasado estuvimos un tipo concentraciones, uh-huh, donde no se llevaba marcador, solamente íbamos, jugábamos en el sitio donde nos tocaba, jugábamos el partido sin marcador, el árbitro nos pitaba, todo como un partido normal, pero no se veía competición ninguna. Uh-huh. Y ahora este año, cuando tenemos la competición, pues vamos a formarnos, así te digo, nosotros vamos a formarnos para el año que viene, que seguiríamos todavía en minibásquet, porque nosotros somos minibásquet de primer año, ¿sí?, pues intentar hacer algo más importante. Bueno, también para ti es toda una experiencia porque también es tu primera vez, ¿no? Me refiero a la primera vez que te pones al frente de un equipo en una competición oficial y regular. Correcto, correcto. A mí es el primer año que estoy al frente de este equipo de baloncesto en una competición, ¿correcto? ¿Y tu experiencia con el senior te ha servido para algo? ¿Has tenido que reciclarte para dirigir a estos pequeños? Supongo que, aunque sea baloncesto, poco tiene que ver una cosa con la otra, ¿o claro, no? Es totalmente diferente. Tú estás con el senior, en el senior está todo muy mecanizado, como quien dice. Son jugadas que tienes que aprenderte. Aquí, con los niños tan chicos, le vamos metiendo poquito a poco jugadas, le vamos metiendo forma para defender, vamos, pero muy poco, sobre todo es que el niño coja el balón y no que salga corriendo, ¿sabes? Pero poquito a poco se le va metiendo estrategia, se le va metiendo formas de defender y todas esas cosas, pero es totalmente diferente al senior, no tiene nada que ver. Conceptos básicos y sobre todo que se diviertan, ¿no? Correcto, sobre todo divertirse. Y después de un partido como el del domingo, ahí están. Que pegaron hasta bote cuando ganamos el partido. Oye, Pepe, ¿llevas trabajando con ellos 2 años? Sí, llevo 2 años. El primero fue más que de... Bueno, 2 años y con este que estamos en curso 3. Sería el tercero. El primero fue más que de entrenamiento, para ir formando y para que ellos... Sí, para formar un equipo, porque lo que pasa es que en Ubrique... El problema que tenemos es que de no tener monitores para poder formar equipo, tampoco de poder contar con muchos niños, porque tú te vas a ciudades más grandes y, ejemplo, San Fernando, y San Fernando tiene niños de San Fernando, tiene niños de Cádiz, tiene niños de Jerez, tiene niños de todos los pueblos que le rodean. Nosotros no, nosotros aquí en Ubrique o contamos con niños de Ubrique, o como muy cercano tenemos el Bosque, Grazalema ya este año no, ya llevan 2 o 3 años también, tiene su equipo, ya tampoco se podía contar con niños de Grazalema, y ese es el problema que tenemos nosotros en Ubrique, que es que no tenemos ni monitores para empezar a sacar equipo, ni tampoco podemos contar con muchos niños. Bueno, ahí estás tú que, por ejemplo, has dado ese paso, ¿no? Sí. Para contrarrestar lo que estás comentando, correcto. Lo referente a los monitores. Es que si no es de esa manera, Jesús, no sale nada. No hay forma. ¿Cómo es la plantilla con la que cuentas? Creo que son 12 jugadores, ¿no? No, tengo 14. 14, bueno. Tengo 14, pero sí, yo cada partido tengo que hacer convocatoria y tengo que llevar como mucho 12 niños, tengo que llevar. Este año pude contar con niños del equipo de Juan Luis y tengo 6 niños de Juan Luis. Más 8 niños que traía yo de la etapa mía de pre-minibásquet que tuvimos el año pasado. Sí. Y esos son los 14 niños con los que estoy contando yo este año. Por lo tanto, era lo que te iba a comentar, que cuánto habías tenido desde el principio, desde que formasteis este equipo, cuántos se mantienen y son esos 8 jugadores, ¿no? Y son 8 jugadores. Y... eso sí. Dime. Sí, te iba a decir, ¿vosotros trabajáis de forma distinta a cómo lo hace el equipo mini de Juan Luis Esteban o entrenáis con ellos? ¿Cómo hacéis la preparación? No, sí, nosotros entrenamos tanto días como horas diferentes. Pero Juan Luis lo tiene muy bien planteado y vamos enseñando cosas, estrategias, jugadas y todo parecido, para que Juan Luis en cualquier momento pueda contar con niños que están entrenando conmigo. Pero vamos, que son dos equipos, digamos, independientes a la hora de trabajar, ¿no? Sí. No es al estilo del infantil, que trabajan todos juntos. Ahí ustedes, está, correcto. Cada uno tiene su organigrama y su forma de trabajar, pero es lo que tú comentas. Nosotros, al ser de primer año, vamos también preparando a los niños para que el día que los necesite el mini A, pues pueda tirar de ellos, ¿no? Correcto, es así. Nosotros estamos enseñando las mismas jugadas, estamos enseñando las mismas cosas. A lo mejor no tanto como lo está haciendo Juan Luis, porque ya Juan Luis lleva muchos años con los niños del mini A y ya le tienen enseñado muchas cosas, pero en el momento de que Juan Luis pueda contar, le haga falta, puede contar con cualquier niño que tengo yo. Digamos que tienen más rodaje el mini A, ¿no? Por lo tanto. Sí, el mini A lleva muchos años ya con Juan Luis, por lo menos 5 o 6 años tienen que llevar, y además es un grupo muy compacto, y eso es lo que yo estoy intentando, de que los niños que empezaron conmigo hace ya 2 años y pico, que es lo que llevo, que sigamos, y ahí intentando añadiéndole más niños que vayan saliendo, y así formar un equipo. Bueno, en lo que se refiere al equipo, así por fuera parece que lo que os está costando es la parcela anotadora, ¿no? En estas primeras jornadas, sobre todo en las tres primeras de la liga, ¿qué ocurría? Sí, yo creo que es lo que te estoy hablando. Llevábamos del año anterior de que jugábamos tipo concentraciones, de que no era lo mismo que una competición, y entrábamos en los tres primeros partidos y algunos más también. Hemos entrado a los partidos con algo de miedo, tenían dudas, y nos ha costado muchísimo. También nos pasa que en la categoría en la que nosotros estamos, cuando el marcador lleva de diferencia 40 puntos, cierran el marcador, y ahí se queda. Ya no se ve el resultado, por lo que te he dicho, que antes en la mitad ya nos tenían cerrado el marcador, y ya si metíamos más canastas ya no aparecen en el resultado. ¿Y has tenido que trabajar mucho el aspecto anímico del grupo? Son unos niños que le encantan el baloncesto, así te lo digo, le encantan. Ellos, que nos cerraran el marcador, nos dejaran 9-10 puntos, como te digo, no le han importado. Ellos lo que quieren es jugar baloncesto. Y cuando hemos tenido estos dos partidos que hemos ganado, y hemos ganado además este último con la atención y todo eso, están animados mucho más. Pero no hace falta que lo esté animando todo el tiempo. Sí, vamos, que ellos no se han desmoralizado por los marcadores adversos de las primeras jornadas. Digámoslo, te lo preguntaba más que nada, porque claro, teniendo en cuenta que son críos y que al principio ha sido tan duro, a lo mejor la pudo afectar algo, pero tú me confirmas que nada, ¿no? No, eso te digo, que ellos le encantan el baloncesto, y además yo le tenía dicho que no pasaba nada si no cerraban los marcadores, porque en el primer partido en Grazalema, si te digo la verdad, en el segundo cuarto, los niños de Guillermo nos presionaban de tal manera que nos cerraron el marcador en el segundo cuarto, creo que fue. Segundo cuarto, al principio del tercero. Y ellos, hombre, te tienes el marcador puesto, estás viendo que tienes 9 puntos y te quedas ahí, pero escucha, siempre estamos animados y además han seguido los partidos, sabiendo que habíamos cerrado el marcador y todo eso, y no me ha hecho mucha falta tener que animarlo más de lo normal. Oye, Pepi, ¿se le ha notado progresión en estos 7 partidos? Bastante, bastante. Si tú llegas a ver el primer partido nuestro, en Grazalema, escucha, totalmente diferente al que hemos jugado este domingo aquí en Ubrique, pero totalmente diferente. ¿En qué aspecto, por ejemplo, se le ha notado sobre todo esa progresión? Mira, yo se lo digo mucho a ellos también y a los padres que me preguntan. Yo el primer partido los veía perdidos. Yo suelo coger y decir, mira, nos solemos colocar, tenemos que defender en individual siempre, porque es una cosa que nos exige las reglas del minibásquet. Pues yo te digo, pues tú tienes que intentar coger a este niño, al número este. Y yo veía en el primer partido que se ponían a dar vueltas buscando al niño. Así te lo digo. Se ponían dando vueltas buscando al niño y los niños ya estaban en la otra canasta, los del otro equipo, metiendo los canastas. Y los míos todavía no habían ni empezado a volver. Ya yo te digo que en este último partido han cambiado de tal manera que ya, a ver cómo te lo explico, de que ya bajan a defender y luego buscan al niño que tienen que buscar. Claro, ya están espabilando, ¿no? Sí. Es que para eso, vamos a ver, el mini nivel, además de ser formación para que ellos vayan aprendiendo, es para que vayan conociendo cómo es esto. Yo no me puedo quedar en un campo defendiendo, intentando buscar al mío, mientras que los otros están en el otro campo metiéndote canastas. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y en eso han cambiado, pero bastante. ¿Y cómo llevas ahí el tema de los desplazamientos? ¿Se envuelven igual en casa que fuera de Ubrique o les cuesta más trabajillo? No, cuesta más trabajo. No es lo mismo que tú estés en tu casa, que tú estás entrenando en el mismo campo donde vas a jugar el partido, están tus padres, hay más familia, que luego tú te desplazas a otro lado, solamente va tu padre que te lleva en el coche, tu padre y tu madre, y hay más que un grupito de... y además hay mucha gente en la grada, y empiezan a animar al otro equipo y se nota el cambio. Aflorarán los nervios, ¿no? Supongo, sí, sobre todo. Hasta que se meten en el partido, pasan bastantes minutos hasta que el niño está centrado. Y bueno, viendo que ya habéis conseguido dos victorias, el próximo objetivo, digamos, a corto plazo podría ser intentar conseguir la primera victoria fuera de casa, que también será, digamos, un hándicap que superar, ¿no? Es lo que vamos a intentar. Estamos viendo que ya hemos conseguido dos victorias aquí en casa. También sabemos que las victorias que hemos conseguido son con equipos que están a nuestro nivel. Uh-huh. Porque lo hemos visto y son... ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Que cuando con los equipos más fuertes que hemos jugado fuera, que en casa, no nos pase lo mismo que cuando nos pasó allí. Intentemos estar más metidos en el partido, intentemos meter más canastas, y que si perdemos, no sea de la manera que hemos perdido contra ellos. Pues ya para ir finalizando, y ya que nos ha dado un esbozo, ¿cómo es la competición provincia de este nivel B? ¿Cuáles son los equipos que ahora mismo destacan más? Los más punteros en esto. Y mira, es la clasificación que está. Está Chipiona, que Chipiona tiene un niño que me conozca a mí. Yo tengo un 80, sí. Pues el niño es un poquito más alto que yo. Y el niño es de minibás, que tiene 11 años. El niño ha estado a punto de entrar dentro de la selección gaditana, no entró al final, pero el niño sabe jugar muy bien. También está nuestro compañero, el equipo de nuestro compañero Guillermo, de Grazalema, que también tiene un equipo bastante bueno. Ya luego hablamos San Fernando, que es lo que te estaba diciendo antes, que San Fernando tiene un equipo A, que juega con los de Juan Luis, y son muy buenos, y todos los que han desechado están jugando en el minibás que ve. Y también son bastante buenos, que no son niños que... Y también ahí pueden meter a... Chipiona, Grazalema... A Gimnástica, ¿no? Quizás... A Gimnástica, que es con el que jugamos nosotros este fin de semana, que tenemos que ir allí a jugar al puerto. Todavía no sé cómo es, pero según he estado viendo los resultados y todas esas cosas, tiene que ser un equipo que también tiene que estar ahí arriba. Es lo que hemos hablado siempre, los rivales con los que se tiene que medir el Cabo en todas las categorías son equipos de localidades, como tú nos comentabas, con mucha más población que Ubrique. Correcto. Y casi ciudades, podríamos decir, muchas de ellas, como el Puerto, San Fernando, y encima de todo, pues pueden tirar de jugadores de otras localidades. Aquí equipos como el Cabo o como el mismo Grazalema, ¿no? Lo tenéis mucho más complicado. Por cierto, buen trabajo, ¿no?, el que está haciendo Guillermo ahí en Grazalema. Sí, bastante bueno. Guillermo lleva ya el año pasado, estuvo compitiendo también en categoría minibásquet, y ya el año pasado lo hizo bastante bien, se quedó casi a las puertas de entrada, y este año está ahí arriba. Este año yo creo que Guillermo va a conseguir estar dentro de los cuatro, dentro de los cuatro o tres primeros va a estar, y va a poder competir para ver si gana el campeonato este de minibásquet B. Yo creo que sí, que estará ahí. Porque si nosotros decimos que en Ubrique, pues hay mucha diferencia para competir con estas ciudades, imagínate Grazalema, que tiene menos tradición que Ubrique y menos población también, ¿no? Pues yo te digo que después de todo, Guillermo está haciendo un muy buen trabajo, está haciendo en Grazalema. Nos alegra, ¿no?, que también el resto de localidades de la sierra pues vayan sacando equipo, porque todo esto va a beneficiar al baloncesto, tanto de la sierra como al Cabo, porque el Cabo es la auténtica referencia en nuestra comarca y también casi en la provincia, y bueno, pues es bueno también poder tirar de jugadores de localidades vecinas, al igual que hacen pues los equipos del Puerto, de Cádiz o de San Fernando. Bueno, Pepe, lo vamos a dejar aquí, no sé si nos hemos dejado algo que quieras destacar. No, está todo dicho, Jesús. Yo lo único que me gustaría decir es que se asomen un día a ver a los niños, que es muy bonito, que es lo único que quiero, que me gustaría que se llenaran más las gradas y que vinieran a verlo. A apoyar a este apoyar pequeñito. Al equipo, correcto. Pues de aquí también nosotros nos sumamos a ese llamamiento, que acuda la gente a ver el deporte base, y en este caso el baloncesto, en Ubrique, y para ayudar, para animar y también para disfrutar, porque se disfruta mucho viendo a estos pequeños cómo se toman la competición y cómo se desenvuelve. Bueno, Pepe, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo que estás realizando y mucha suerte para lo que os queda de temporada, ¿eh? Muchas gracias a ti, tú. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bye. Vamos a recordar, por tanto, cómo se desarrolló esta jornada, además de esa victoria de la que hablábamos del Cabu, que ha sido la segunda de la temporada por 47-46 ante el Don Bosco 88. La jornada además nos ha dejado los siguientes marcadores. En este caso, pues el Chipiona, el líder, el Club Baloncesto Chipiona, ganaba por 90-66 a uno de sus rivales directos, del que acabamos también de hablar con Pepe Domínguez. Hablamos del Club Baloncesto Grazalema, 90-66. Más llamativo es el marcador entre el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, amarillo, y el Club Baloncesto Trebujena, 0-41 para el conjunto de Trebujena. El Ciudad de Algeciras es el actual colista de la categoría. Y la jornada se completaba con el ADESA 80-60, Gimnástica Portuense 71. De manera que esta es la clasificación de la competición provincial, de la Liga Provincial Infantil de nivel B. Club Baloncesto Chipiona líder con 7 victorias en 7 partidos, 7 de 7. 5 victorias, 2 derrotas tiene el Club Baloncesto Grazalema. En segunda posición, 5 victorias y 1 derrota, Club Baloncesto San Fernando. 4 victorias, 2 derrotas, el Club Deportivo Gimnástica Portuense. 3 victorias, 4 derrotas, el conjunto del Club Baloncesto Trebujena. Y detrás justo tenemos al conjunto del Cabu, con 2 victorias y 5 derrotas, que son los mismos números que tiene ahora mismo el equipo de Don Bosco 88, al que vencía este fin de semana. Y del mismo modo también tenemos por detrás al ADESA 80, que también ha ganado 2 partidos, ha perdido 4, ha jugado un partido menos que Cabu o Don Bosco. Y cerrando la tabla tenemos al Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, que es ahora mismo, como comentábamos antes, el colista de la categoría. La próxima jornada, como bien nos comentaba Pepe Domínguez, el conjunto del Cabu Mini B se desplaza al puerto de Santa María para medirse a la Gimnástica Portuense. Y prácticamente con esto vamos a despedir nuestro programa de hoy. Aquí hemos sobrepasado nuestro tiempo. Mañana volveremos con toda la información relativa al deporte local, porque nos vamos a adentrar tanto en la Liga Local de Fútbol Sala como en la Liga Local de Fútbol. Pero como decimos, eso ya será mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pase una feliz tarde.